Ay, ya lo sacan, ya lo sacan, son rumba, bella. Perreando, ay, yo estoy muy la igual, el disco está bailando, botella bajando, tú eso te está llamando.